Abrimos aquí la 1.000.-431ª edición del Cruce de Caminos, como siempre en ondalatina.com.es. Nos podéis encontrar en directo, en horarios flexibles, pero cumpliendo con la reforma laboral, o en nuestras emisiones enlatadas, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos alrededor de la medianoche. Si queréis pactar con nosotros, podéis hacerlo mediante nuestra página de Facebook, escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com, o bien, si queréis chatear con nosotros, podéis hacerlo en cualquier taberna. Hoy comenzamos con Casa das Máquinas. A natureza. We'll be right back. Continuamos con el grupo brasileño Casa das Máquinas. Ahora dentro de su álbum Brillo nos hoyos del año 2020, en el que divisaron el horizonte. We'll be right back. Vamos a escuchar ahora a Casa das Máquinas, dentro de su segundo LP, L'Art de Maravillas, de 1975, en el que recorrieron este Valle Verde. Pensando em poder achar. Los integrantes de Casa das Máquinas en este disco era el teclista Mariño Testoni, a quien vamos a escuchar ahora formando parte de la banda del guitarrista José Eduardo Fernández Borges, Faísca, en una actuación acontecida en el Credit Card Hall en Sao Paulo el 24 de febrero del año 2008, donde tocó Parei. We'll be right back. Mário Fabri, bateria. Mário Testoni, teclados. Chivo Chiama, contrabaixo. Eu, Faís, guitarra. Obrigado, galera. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Faísca. Ahora, en un concierto celebrado en el Café Piu Piu, el 30 de junio del año 2011, donde interpretó un tema de Deep Purple, Burn. Muito obrigado a todos. Esperamos que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver em breve, sem dúvida. Obrigado. Salve sempre. Rock James Dio. Yeah! We'll be right back. tras esta versión que Faísca realizaba sobre el Burn, vamos con sus propios autores, Deep Purple, precisamente dentro de su álbum Burn, grabado en 1973, en el que estaba contenido What's Going On Here. We'll be right back. proseguimos con Deep Purple, ahora en un concierto celebrado en el Hammersmith Apollo, en Londres, el 22 de febrero del año 2002, donde reinó el Speed King. os vamos a ofrecer otro tema de Deep Purple, en este caso a cargo de Don Airey, que interpretaba en el Planet Music en Viena, Black Knight. I'm Thomas Hayes over there for doing such a great job of monitors. That's Sanicam. I love you guys. Thank you. Thanks for inviting us. And most of all, thank you to you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, y te recordamos que si quieres pactar con nosotros, puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook, o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Don Eirí, dentro de este concierto, celebrado el 15 de septiembre del año 2006, donde también tocó Dead Soon, Whiteout. Here's a song, another one we haven't played before. It's from an album called K2, Tales of Triumph and Tragedy, something I recorded nearly 20 years ago. It's on sale outside for a mere price, for a mere 17 euros. But here we go, it's a song called Whiteout. Thank you. En esta actuación, el teclista Don Airey también realizó una versión sobre un tema de Whitesnake, Still of the Night. It's a song I played on with Mr. David Coverdale and John Sykes and Anthony Dunbar and Neil Murray. It's a little number, very short little blues number. You know, kind of quiet thing. It's called In the Still of the Night. Yeah! This is fun. Así hacía Don Avey, Still of the Night, un tema de Whitesnake, a quienes vamos a escuchar, acto seguido, con la canción que cerraba su álbum 1987, Don't Turn Away. Sadness as you surrender to your fears. So what's a man like me supposed to do when all I want is just a bit of love to you? Don't turn away before the night is over. Proseguimos con Whitesnake, ahora dentro de su álbum Live in the Heart of the City, publicado en 1980, en el que estaba contenido Fool for Your Loving. It's a song you put in the top 24. Let me hear you sing. Vamos con otro tema de Whitesnake. en este caso a cargo de David Coverdale y Jimmy Page, que interpretaban en Japón en 1993, Here I Go Again. Appreciated to hear you sing this. I think you know it. It's a singular honor for me to have Jimmy Page play the guitar on this song. So if you know it, join in. Okay, Mr. Tuttle. Just another heart in the rescue. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Coverdale Page, ahora con la pieza que cerraba su álbum homónimo de 1993, Whisper a Prayer for the Dying. Sound of distant thunder echo all around. See the tragedy of young ones lying on the ground. See the fathers, sons, and daughters, hear the mothers crying. Nothing left for me to do. Whisper a prayer for the dying. Suffocating heat of jungle, burning desert sands, where everything reminds you you're a stranger in a strange land. The soothing words of politicians, those bodyguards of lies, where guardian angels waste their time and every mother cries. Die. Vamos con otro tema de Coverdale Pace, en este caso ejecutado por Barón Rojo, dentro de su álbum Perversiones, del año 2003. Shake My Tree. Try to love me, baby, but you don't know how. seguimos con Barón Rojo. Ahora, dentro del concierto que celebraron en el Within Center en Madrid el 28 de diciembre del pasado año 2021, en el que contaron con la voz de Aurora Beltrán en Casi me mato. Tras oírla cantando junto a Barón Rojo, Casi me mato, vamos con Aurora Beltrán en solitario, con la pieza que cerraba su long play, Usiana, del año 2017. Don't sleep. Gonna sleep you little baby, gonna sleep you little baby. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. You won't leave nobody but the baby. Gonna sleep your little baby. Gonna sleep your little baby. Everybody's gone in the corn and on the corn. believe nobody but the baby. You're a sweet little baby. You're a sweet little baby. You and me and the Devil Main Street don't need no other love, baby. Nos marchamos ya, porque antes era Franco, pero ya no cuela. No sin antes recordaros que si queréis ensanchecer vuestra culturización, nos volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis, o como podáis, ondalatina.com.es, en directo, cuando podemos y nos viene bien, o en nuestras simulaciones en diferido, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos a la hora bruja. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Aurora Beltrán, El mapa de mi piel. Te enseñaré a leer, a interpretar un mapa de mi piel. ¿Cómo descifrarás las cicatrices? No te perderás. Tú me respirarás, yo fui de aire. La noche es fría, dame tu calor. El sol murió y ahora hay tanta nieve. Llegó el invierno y se quedará. Vacío invierno, dulce frío, duerme en brazos de este sol azul. El invierno llegó, se quedará. El invierno llegó, el invierno llegó. Mi piel es tu mapa. El invierno llegó, pero quedan estrellas. Nunca te perderás, mi dulce amor, aunque el viento esté en contra. El invierno llegó. Dibuja heridas rojas en la piel. Sé que se curarán cuando la luna deje de brillar. Tu aliento sanará mis cicatrices. La noche es fría, dame tu calor. El sol murió y ahora hay tanta nieve. Llegó el invierno y se quedará. Vacío invierno, dulce frío, duerme en brazos de este sol azul. El invierno llegó, se quedará. El invierno llegó, el invierno llegó. Y mi piel es tu mapa. El invierno llegó, pero quedan estrellas. Nunca te perderás, mi dulce amor, aunque el viento esté en contra. El invierno llegó.